¿Ya recibiste el dinerito de los taxes? ¿Cómo que no sabes qué vas a hacer con él? Invierte en ti. Ve con los mejores y ten un cuerpazo made in My Cosmetic Surgery. Muchacha, ponte regia con la maquinita. Pa' que tú veas que te cambia la vida. Devuelve la sonrisa a tu carita. Invierte en tu figura. Paga la totalidad de tu cirugía y ahórrate hasta $1,000 con nuestro super especial de $50 off en cada área del lipo con todos nuestros doctores. No, eso está bueno. Precios de locura y calidad garantizada en la clínica número uno de toda la nación. Porque muchos hacen lo que hacemos, pero nadie lo hace como nosotros. Lo que marca la diferencia, no son los duros de verdad. Llama ahora mismo al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Apúrate y llama. 305-264-9636. Dicen que los accidentes no son culpa de nadie. Marca al 1-888-ACCIDENTE para que los conductores negligentes que tienen la culpa paguen. Los que van a altas velocidades manejando agresivamente sin obedecer los semáforos ni ceden el paso en los cruces peatonales. Los abogados de 1-888-ACCIDENTE lo haremos que paguen. Marca al 1-888-ACCIDENTE o vaya al 888-ACCIDENTE.com. Abogados de accidente de autos. AutoZone. Bienvenido a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy? ¿Frenos? Podemos ahorrarte 15% de descuento en eso. Tenemos las balatas y rotores Duralast calidad equipo original en stock, listos para recoger o entregar. También contamos con calipers, líquido de frenos, herramientas y todo lo que necesites para hacer bien el trabajo. Cuando compras balatas y rotores Duralast juntos, ahorrarás un 15% de descuento. Por esto y más, somos el destino número uno de frenos en América. Wireless headphones. That'll be $200. I'll use my Capital One Quicksilver card. Now that's a hit. You used the Capital One Quicksilver card, which makes you the hero of every purchase. With Quicksilver, you earn unlimited 1.5% cash back on every purchase everywhere. I wanted running music, but unlimited 1.5% cash back is pretty heroic. Good instincts. Every hero needs a theme song. The Capital One Quicksilver card. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details. Hi, soy Anthony, primera vez en el grupo de apoyo All Spice. Hola, Anthony. Mi novia está actuando raro últimamente, duchándose más, huele bien, demasiado bien. Ella lo niega, pero creo que está usando mi All Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para el cuerpo. Sí, sí. All Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para una exfoliación y una hidratación de 24 horas. Los hombres también tienen piel. ¿Sabía que las vacunas contra COVID-19 se actualizaron? Son una de las mejores formas para ayudar a protegerse contra las últimas variantes, y la mayoría de los estadounidenses seguirá sin pagar por las vacunas contra COVID. Los adultos sin seguro médico o con un seguro limitado pueden recibirlas sin pagar en los centros participantes en el programa Bridge, y los niños que cumplan los requisitos pueden recibirlas a través del programa Vacunas para Niños. Descubra más y reserve una vacuna en ScheduleCovidVax.com, patrocinado por Pfizer. ¿Qué tan lejos llevarías tu diversión en una SUV de Nissan? Alicia, amiga, aquí está la dirección para la clase de Zumba. Conduce hasta la cima de la montaña nevada y dobla a la derecha en el cañón del diablo. Atraviesa el bosque y cuando veas los robles de 100 pies, gira a la izquierda, cruza el puente sobre el río y ahí estaremos. En una SUV Nissan disponible con All-Wheel Drive, la diversión no tiene límites. Intelligent all-wheel y four-wheel drive son funciones disponibles y no pueden prevenir colisiones o dar una mejor tracción en todas las condiciones. Siempre monitoree las condiciones de tráfico y del clima. Gracias a Kohl's, yo empecé febrero ahorrando. Con las mega rebajas que encontré ahí, compré todo lo que quería por hasta un 70% menos. Para mi familia, les compré pijamas y forro polar a precios bajísimos. Y para mí, al fin pude regalarme a mí misma los suéteres que he estado deseando. Aprovecha estas ofertas como hice yo antes de que se vayan en Kohl's y Kohl's.com. Estilos selectos, se aplican exclusiones, visita la tienda o Kohl's.com para más detalles. ¿Sabías que existe solo un procedimiento para ver de lejos y de cerca sin espejuelos? Hola, soy Dr. Malik de Malik Eye Care y te hablo de los implantes multifocales para pacientes con cataratas que te ayudarán a eliminar tus cataratas y verás de lejos y de cerca. También ofrecemos el LASIK para corregir tu visión de lejos. Dr. Malik es el rey de la cirugía de cataratas. Por 10 años consecutivos ha sido elegido como uno de los mejores doctores de Nueva York por Castle & Connolly. Con 5 oficinas en Queens, Long Island y Manhattan. Acepta mayoría de los seguros para tus cirugías. Llámenos al 718-793-2020.

todo se ganó. Di hola al plan Go 5G Next de T-Mobile y sigue conectado con los tuyos. Di buenas al roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica. Di qué tal a llamadas, textos y datos sin parar entre Estados Unidos y México. Y ahora es más fácil que nunca unirte a T-Mobile con tu matrícula consular o visa de estudiante. Visítanos hoy. Requiere plan Go 5G Next, datos incluidos en ciertos países. En México hasta 15 GB de datos de alta velocidad y luego datos 2G ilimitados. No es apto para uso internacional prolongado. Consulta los términos en es.timovil.com. ¿Tienes muchas deudas y no las puedes pagar? Buenas noticias para la comunidad hispana. El nuevo programa de alivio de deudas, de Cero Deuda, está cambiando vidas, ayudando a miles de hispanos a liquidar sus deudas de una vez por todas. Tras la pandemia, muchos enfrentamos tiempos difíciles, pero aquí tienes una solución real. Llama ahora mismo al 800-676-6875. No te dejes engañar por falsas promesas. Este programa de alivio de deudas es efectivo y confiable. Con un proceso de calificación rápido y sencillo, la aprobación solo toma unos pocos minutos. Están calificados con 5 estrellas en Google por muchos hispanos que recomiendan completamente este alivio financiero. No esperes más. Llama ahora a Cero Deuda al 800-676-6875 y da el primer paso hacia tu libertad financiera. Cero Deuda está comprometido a ayudarte a superar tus deudas. Para una consulta gratuita en español, marca 800-676-6875. 800-676-6875. Durante tu periodo, los flujos repentinos suceden. Pero ahora puedes decirle adiós al miedo de los flujos repentinos gracias a las toallas femeninas Always Ultra Thin, que tienen tecnología Rapid Dry y absorben flujos repentinos dos veces más rápido que la marca líder de tienda, dándote una protección hasta 100% libre de derrames. Dile hola a la limpieza y comodidad. Con Always, no temas a los flujos repentinos. El nuevo Toyota que quiere está aquí y está en especial en Samsung Toyota. Recibe tarifas tan bajas como 3.99% en modelos nuevos Toyota Selectos, incluyendo el nuevo Tacoma del 2023. Desde ahora y solo hasta el Día de los Presidentes. Visita Samsung Toyota en la Ruta 1 en Woodbridge, New Jersey. Llama a 1-800-SAMSUNG o entra a samsungtoyota.com. Todas las ofertas con crédito aprobado a través del prestamista principal en modelos selectos hasta 48 meses en lugar de reembolso. No incluye impuestos, placas, licencias, registro y 699 de cuota de documentación. Oferta finaliza el 29 de febrero 2024. Este sábado 17 de febrero, el concierto de los enamorados, el Mayimbe, Fernando Villalona, Héctor Acosta, el Torito y Elvis Martínez, en el Teatro United Palace y en el Ritz de Elizabeth, New Jersey. Compra tus entradas con un 20% de descuento en boletosexpress.com y ticketmaster.com. Si un conductor negligente lo golpeó por manejar agresivamente, por no obedecer las leyes de tránsito o ceder el paso a los peatones, haga lo que pague. Marca 1-888-ACCIDENTE o vaya al 888-ACCIDENTE.com. Abogados de accidente de autos. ¿Derramaste el arroz con habichuela? Rápido, el Quicker Picker Upper. Bounty absorbe lo que derramaste mucho más rápido. Y cada hoja es dos veces más absorbente, así que usas menos que cualquier otra marca líder. ¡Provecho! Bounty, el Quicker Picker Upper. Ahora, descubre la increíble historia real de una leyenda. I want my music to change the world. Bob Marley, One Love, clasificada PG-13, ahora en cines. Lánzate a Dunkin' está de vuelta. Obtén un sándwich de salchicha con huevo y queso por $3. Bagel minis por $2. O una dona por $1 cuando compras un café mediano grande. América se mueve con Dunkin'. El precio y la participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado. Aplican términos y exclusiones. ¿Cambiar tu servicio inalámbrico a Total by Verizon es fácil? Totalmente. ¿Y obtienes datos 5G limitados? $25 por línea, por 4 líneas en el plan ilimitado. A un precio increíble y sin contratos. ¿Deberías cambiarte a Total by Verizon? Totalmente. Busca una tienda o cámbiate suavemente en TotalByVerizon.com. Tarifa mensual con activas pago automático. No incluye impuestos ni cargos adicionales. Descuento comienza a partir del mes siguiente a la activación. Se aplican términos adicionales. Consulta el sitio web para prácticas de gestión de datos. Hace 25 años lo coronaron como el rey del reggaetón. Tres generaciones han bailado su música. Don Omar.

bien machucao. Mujeres les gusta, bailan bien machucao. Ahora le estoy cantando y ustedes están gozando. Ahora le estoy cantando y ustedes están gozando. Y ve, baila bien. Dolores, baila bien. Más también. Teres, también. Y Francis, baila bien. Y Rosy, baila bien. Y Beli, baila bien. Todo el mundo baila bien. Rubia, compadre, pero qué buena, ¿eh? En Nueva York, yeah. Con la mano adelante ahí. Muévelo adelante, muévelo adelante, muévelo adelante, muévelo adelante, con la mano. Es que en el hueso está el gusto. Eso dice. Yo